Ahí está Kate Dunstall, la canción se llama Suddenly I See en Mañanas X. Y nos vamos ahora con una canción que puede ser de mis favoritas de The Killers. Oye, no sé si tú te encontraste este fin de semana. Cuéntame. Estuvieron tocando en Nueva York. ¿Los Killers? Y se presentaron precisamente 60 años después donde se presentaron los Beatles. Ok. E hicieron un cover, ¿no lo viste por ahí? No, no lo vi. Manda. Mándame, chévere. Mientras tanto nos quedamos con The Killers y con Etienne, que quiere escuchar When You Were Young. Qué pedazo de canción. ¿Es Dua Lipa? ¿Será que viene para Colombia? No. ¿No? ¿Tú dices que no? Tal vez. Es... De pronto yo a Cali. Yo no sé en ventas cómo le fue en boletería cuando vino. Sé que bien. El lugar donde se presentó tuvo inconvenientes. Pero en boletería, no sé si vendió, porque si vendió y sí. Es un buen lugar, seguro. Yo me acuerdo que le fue bien, ¿sabes? Que eso estaba bueno, sí, lo que dices, el lugar no era tan chévere, pero estaba lleno. Ah, bueno, entonces tal vez sí, recordemos que el mes que se ve como chance sería abril. Sí, ojalá venga y si pase vacaciones, vaya a Cali. Al Eje Cafetero. A Santander, de ¿qué, Quilichao. ¿Qué tal? Me la imaginé comprando quesito, fantástica, y comprando quesito, siete cuernos. Será muy chévere, ¿sabes? Ella pasaría muy bien acá, claro muy sí. Bien, además ya sabe español. Exacto, ya no necesita nada básico, más. ¿Sabes? Y lo básico, un besito. Un gran besito para ti. Uno sabiendo eso ya se... Te conquista el mundo. Ya. Nada que perfecto. Hacer. Bueno, a Juan Camilo, gracias por la canción que sigue, hace mucho no la oía. Y qué bueno, hoy es jueves de TVT. Dice No Rain, The Blind Man. Como dicen ustedes, alto temaki. Alto temaki, temario. Gran momento de la fiesta, ¿sabes? Sí, uy, amigo. Este estuvo qué bueno, buena. Estuvo bueno. Es como el 2000, ¿qué? 5, 6. Por ahí 6, 7 sí. Le pongo. Bob Sinclair. Desde Francia. Muy chévere, muy chévere. ¿Qué pasó con...? Él se supo mover. ¿Qué pasó con él? Pues él se fue por este lado. ¿Tú te acuerdas el video de esta canción? Era divino, era de un niño con su perrito. Sí, creo que sí. Y sí, se sí, montaban sí. Como en un cohete y sí. Era muy bello. Tocas canción. De Play TV. 2006, 17 de abril salió. Bien, bien. Sí, qué bueno. Creo que ha sido la canción más importante, aunque él ha tenido otras. Love Generation también fue importante. Con guitarrita. Con guitarrita. Arrancaba con guitarra y una que se llamó Lala. Ah, sí. También. Mira, él fue chévere. Sí. Y tenía este video, no sé si tú te acuerdas de un video que él está jugando tenis. También, claro que sí. Él sería bueno para un festival, ¿sabes? Así como de estos artistas bueno. De ya unos años, junto con quién más. Bueno, Guetta podría ser no, también, no. En su Guetta época dorada. No. Sí, Safirudo. Digamos que yo le... ¿Sabes? Un poco. Hay una línea. Vaya, vaya. Es que esas fueron épocas extrañas. No, lo que pasa es que no, o sea... Uno va a recordar siempre con felicidad sus épocas de fiesta. Exacto, exacto. Así eso haya sonado. Chun, churun, chun, chun. Y eso sonaba y uno decía. Chun, churun, chun, chun. Sí, uno va, pierde ahí objetividad. Bueno. Pero está bien, es que eso es la música. Exacto. La música es subjetividad, es sentimiento, es que lo cojan a uno y lo voltee y haga lo que quiera con uno. Así que está bien. Bueno, es momento de recordar con pregunta. Okay. Hoy es jueves, vamos a viajar en el tiempo hasta 1994. Chévere. Y queremos preguntarles, es muy simple la pregunta, a sencilla. Ver, ¿qué hay? ¿Cuál es su banda favorita de 1994? ¿Pero que nació en 94? ¿Sí? Ya. Pues ahora, si quieren, no sé si fue el momento más importante ese año de la agrupación, también lo pueden hacer. Si quieren, okay. No sé, reseñar un disco que salió ese año, también lo pueden hacer. Ah, bueno, o sea, está bien. Oasis cosas. Entraría ahí con exacto. Pudo nacer, o sacó un disco importante, o fue famoso, lo que usted quiera, que haya tenido el marco de 1994, está perfecto. Listo. Listo. Bien, chévere. ¿Tú? Yo me voy con los Foo Fighters. Nacieron. Muere Kurt Cobain y unos meses después el tío Dave. El terriblón Dave. David. Exacto, pues inicia esta banda. Así que me voy con ellos. No, está bien. Ese año estuvo importante. Yo me voy también con Nacimiento. A ver. Basement Jacks. Claro, tremendo. Sí, no, nada que hacer. Desde el Reino Unido, dúo de house. Voltaje maravilloso, nacían precisamente en 1994, así que como Andrew o como yo, ustedes pueden compartir su agrupación. Recuerden, no es necesario que hayan nacido ese año, ajá, sino que también hayan tenido cosas importantes ese año. Listo, perfecto. Listo. Ponemos música de ellos, como este, Basement Jacks, Red Alert.